Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Guantanamera, con guión y dirección de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Savio. En mí, si te digo que siempre termino perdido, cuando buscándote camino la calle de las casas azules, ¿qué dirías de mí si supieras? He quemado todas mis velas esta noche escribiendo poemas de los colores de tu perfume. No creerías en mí aunque te juré que yo me consuelo soñando que disfruto saboreando la sal de las casas azules. Azul los momentos que hemos perdido, perdido en besos no consumidos, mientras entre las sábanas es inmune al olvido. Tiempo que sigue pasando en cada intento de superar. Cuando todas las calles van a la calle de las casas azules. Tiempo que sigue pasando en cada intento de superar. Cuando todas las calles van de las casas azules. Esperas que me cure o que silencie los rumores si me han dejado atrás los colores ahogado entre tantos azules. Tiempo que sigue pasando de cada intento de superar, cuando todas las calles van a la calle de las casas azules. Tiempo que sigue pasando en cada intento de superar, cuando todas calles van a la calle, de las casas a su recorrido por la música cubana. Comenzamos por la de los jóvenes compositores. De Camilo Mariño escucharon La calle de las casas azules. Demos paso entonces a la sinopsis de dicho filme. Cuba hoy. Un atípico cortejo fúnebre y un camión cubren el mismo recorrido, aunque con muy diferentes cometidos. El cortejo, compuesto por un funcionario, su esposa Gina y un anciano enamorado de la difunta, debe cumplir un nuevo y ahorrativo plan estatal de traslado de difuntos. El camión, conducido por Mariano, seductor empedernido, y Ramón, su más fiel aliado, realiza su ruta habitual. El cortejo debe cambiar de coche en cada ciudad. Lo que comenzó siendo un cruce fortuito termina convirtiéndose en un buen enredo. Les propongo escuchar a Silvio Rodríguez con La pupila insomne o Tonada para dos poemas, y enseguida regresamos con el análisis de la película. Párpado cerrado. Ya dormí la voz de Silvio Rodríguez, para continuar el recorrido por la música cubana, escuchamos La Pupila Insomne. Ahora sí, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al 10, como hacemos siempre, qué valoración le damos a este filme, pero como siempre decimos, la mesa está servida para el análisis y primeramente para responder a las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Isabel Martínez pregunta, ¿qué es lo que simboliza esta niña que aparece de vez en cuando en la historia? Vestida, bueno, como de marinerita. Sí, sí. Que por cierto murió, la niña murió. Bueno, yo lo veo como una esperanza, lo veo como un símbolo de que en el futuro no sucederán las cosas que sucede, que cuenta la película. Un poco que está ahí, pero no, yo tampoco lo hallo como bien logrado. Hay un antecedente en una película europea que ahora no me viene a la mente, que sacan esa figura de un niño o una niña como esto, ¿no? Quizás donde sí tenía aquel sentido de en el futuro estas cosas no van a suceder, es en la película europea que hago mención y que no recuerdo. Pero aquí no me parece que está muy bien logrado ese símbolo en la película. Está fuera de trama. Sí, está fuera de trama. Pero, ¿a usted qué le parece que es? Porque a mí no me pareció eso. No, ¿qué te pareció? A ver, primero el profe Julio, para no desentonar. A mí no me... Este personaje me pareció fuera de trama, pretendería simbolizar, a mi modo de ver, una perspectiva más antigua que tiene este hombre, el deudo, que muere además de la impresión al ver todo esto. Pero no, como no ha sido explicado, está fuera de trama, podría no haber, por tanto, no. Como hay otras cosas también, claro, fuera de trama en la película. Sí, pero convengamos que como es una película de con un cierto tipo de arquitectura, debería estar en trama, claro, todos los elementos. Es una tragicomedia. Exactamente. Sí. Oigan, a mí me parece un llamado de la muerte, porque cada vez que... Porque en todo está asociado a la muerte, y cuando la nieta del señor que muere y cuyo féretro se confunde con el de Georgina, enseña la foto de cuando su abuelo se cae de espaldas mientras le toman foto, ella está al fondo. Entonces yo lo asocio con un símbolo, como un llamado a la muerte. Uy, y por eso es que este personaje... No. Pero este que personaje no está explicado. Se asusta cuando la ve porque dice, ya me toca, me está apareciendo a mí. Y a él le enseñan incluso la foto del señor que muere y la niña también está atrás. Y él la viene viendo en varias oportunidades. Es cierto, podríamos tener esa lectura, pero de todas maneras se trata de una tragicomedia. En los géneros no realistas todo se dice. Claro. No puede haber una cosa hermética como esta, que simbolismo, tú tienes un simbolismo tan hermético. No me cuaja como un todo. Como hay otras cosas que yo voy a señalar que tampoco están en trama en esta película. A pesar de que ha sido muy elogiada por la crítica, sobre todo la crítica europea. Es divertida la película. Es divertida. Vamos a otra pregunta. Dice Mario López, este es para el profesor Gerardo, que si hay que él ve matices en la película que no entiende. Por ejemplo, que qué es lo que sucede con el traslado de los entierros. Bueno, ese es un problema de la burocracia. O sea, este señor, el funcionario crea un plan supuestamente para ahorrar gasolina y lucirse ante sus superiores, y un plan que establece que no es un traslado único en un solo vehículo desde Guantánamo hasta La Habana, sino que cada provincia se hace un cambio y se responsabiliza con el tramo de esa provincia. O sea, todo eso le sale mal. Yo no sé, porque no me consta, pero no lo dudo, de que en algún momento haya sucedido eso en Cuba. No me extrañaría, ¿no? Todo puede pasar. Pero no me consta de que haya sido verdad esto, ¿no? Ahora, todas unas otras cosas que suceden en la película sí me consta de que han sido verdad. Son guiños a la realidad, ¿no? Profesor Julio, Rogelio Fuente, ¿cree que los personajes están estereotipados? ¿Qué dice usted? Es obligatorio, se trata de una tragicomedia, es decir, no es un género realista, por tanto tiene que ser estereotipos. Claro. En eso no hay pecado, está muy bien. No hay otra realidad que buscar. No se trata al contrario, es acertada la elección del estereotipo. Claro. Y además, pero son unos estereotipos que dentro de todo están muy bien ilustrados, muy sí. bien presentados, no son de un trazo, no, son no. de varios trazos, sí, sí. son están muy bien retratados dentro sí. de todo. Son más ricos que los estereotipos comunes. Nos dice Luz Marina Roa, y esta pregunta ya está respondida, pero para que ella no piense que no fue tomada en cuenta, que quiere saber en qué género está la película. Fundamentalmente es tragicomedia, pero hay una acción subordinada que está en comedia. O sea, intervienen distintos géneros, pero fundamentalmente con todo el recorrido, esa la aventura de trasladar ese cadáver desde Guantánamo hasta La Habana, es una tragicomedia. O sea, que esa es la tónica de la película. Pero hay una acción subordinada que está en comedia, que es la relación de la mujer con el funcionario, que termina recibiendo una lección el funcionario. Ahí está la comedia. Después me dicen, y ella cambia, ella soporta todo y se transforma, o sea, la curva de transformación la lleva a rechazar no solamente al esposo, sino la realidad que la circunda. Esa también. Nos dice Diosdado Vera, él es cubano, que se le escapa la belleza del campo cubano, que no la ve. Mira, es que verla. Sí. No, pero ¿por qué? O sea, la película se concentra en la trama que está llevando, o sea, no es una película de carretera, sí, pero no es una postal para el turismo, o sea, no se trata de eso. Yo no sentí esa ausencia. Yo, que también soy cubano, no sentí esa ausencia. O sea, no le extrañó. No me extrañé. Que esa pudo haber sido, podía ser, ahí me parece sí. que ella es cierto, porque dando la oportunidad de dejarse llevar por la tentación de hacer magníficos paisajes sí. y todo esto, se concentraron en la complejidad de la de la historia, sí, que ya sí. Tiene su complejidad. El claro. enredo es muy interesante. Entonces, sobre eso pone su atención el director y los guionistas. Sí, sí, sí, yo no siento esa ausencia. Bueno, nos dice Mariana de la Hoz que le maravilla la espontaneidad de los actores, que no parece que están actuando. ¿Qué opina usted? Bueno, ahí voy otra vez. A pesar de que son estereotipos, están muy bien interpretados. No son de un solo trazo, como el bueno y el malo, sino que son están mejor retratados, enriquecidos. Casi podríamos pensar que se trata de personajes, no lo son genéricamente, pero casi dan pero ese aspecto. Están bien marcados, ¿no? El Don sí. Juan, pero la claro, esposa casta, claro. Que no se revela aparentemente. Pero sí, ahí está, ella es un personaje. Ella sí es un personaje, ella tiene matices, ella cambia, transforma. Y además está en comedia. O sea, ella, en la transformación que tiene ella en es la película. Es una transformación de personaje. Es de personaje. Pero el esposo, el sí. burócrata, sí está en ahí es donde yo me convenzo, y se lo digo porque esta es una pregunta que muchas veces hacen los alumnos. ¿Cómo un estereotipo puede actuar en una misma acción con la...? Porque hay dos acciones, la acción del estereotipo, o sea, de lo que quiere el estereotipo, y la acción de lo que quiere ella como mujer, la realización que no le deja él llevar a cabo. Entonces hay dos acciones, pero están actuando, interactuando un estereotipo con un personaje, pero no porque estén en la misma acción, sino porque hay dos acciones entre ellos dos. Profesor Gerardo, dice Damina Fuentes que quiere saber a qué época se está refiriendo la película, porque ella estuvo en Cuba y no vio esas carencias. Bueno, si ella fue entre el 1991, ¿cómo es? ¿Qué fecha? Sí. Si fue entre el 91 y el 99. El 91, 92, 93, 94. La película es del 95, pero está reflejando este periodo de esos 3 años del periodo especial, que sí fue tal y como lo refleja casi la película. Casi hasta el 96 esta realidad exactamente, está tocando la exactamente. Puerta. Pero ya empieza a cambiar la situación. Recuperación. La recuperación. Pero la película se está refiriendo a eso. Si ella no fue en esa etapa, puede que no haya encontrado. Si fue recientemente, no se va a encontrar esa precariedad o carencia que hubo en esos años donde se tocó a fondo. El abismo. Vamos a cerrar entonces estas preguntas y respuestas, esta sección. Usted pregunta y vamos a escuchar Vivir lo Nuestro por Adalberto Álvarez y Susón en las voces de Dorgeris y Rojitas. Acabamos de escuchar Vivir lo Nuestro de Adalberto Álvarez y su agrupación y en las voces de Rojitas y Dorgeris Álvarez. Bueno, para los oyentes que nos sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos estudiando el filme Guantanamera, con guión y dirección de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavía. Es su turno, maestro Fernández, para ampliarnos la estructura de esta película. Bueno, como ya dije, hay una acción base que está en tragicomedia y hay otra acción subordinada que está... Hay otras acciones, pero bueno, me voy a referir a esas dos nada más. Esa mezcla de un género no realista con un género realista, como es la comedia, le da la posibilidad esa de intervenir. La mayoría son estereotipos, pero también hay personajes. A pesar de que esta película ha sido para mí exageradamente bien recibida por la crítica, yo encuentro defectos fundamentales de ella. Por ejemplo, hay que buscar la unidad en cualquier arte. Hay que buscar la unidad. Ya los griegos decían, y yo no me canso de repetirlo, que la perfección está en la unidad de las partes. ¿Y cómo tú logras la unidad? La logras procurando que todo esté en trama, que no haya nada que esté como añadido. Y aquí encontramos en la película que... Y no me gusta hacer comparaciones, porque siempre, cada película es un mundo, como cada persona es un mundo, cada película es un mundo que tiene su técnica, que tiene su género, y que tiene... Pero si hacemos una comparación, nada más que para buscar la perfección, vamos a ver con el mismo dúo este de guionistas y directores... Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. Son los de Fresa y Chocolate. En Fresa y Chocolate, todas las críticas que se hacen, todos los señalamientos críticos que se hacen están en trama. O sea, son parte de la trama. Emanan de la trama. No son añadidos. Aquí te encuentras que cada vez, por ejemplo, cada vez que llegan a un lugar y van a una cafetería, no hay nada y todo. Pero eso es lo que obstaculiza la acción base, que es trasladar el cadáver hacia la vara. No, está como añadido. Pero hay algo superior, que es el pataquín. Pataquín es las historias o las fábulas que en el mundo de los Yoruba, que hay una gran influencia en la cultura cubana de esa etnia y de esa cultura, son los pataquines. Los pataquines cuentan historias. Y en un momento determinado hay un ciclón. Hay como una especie de ciclón que ni siquiera obstaculiza el traslado del cadáver. Porque ellos se siguen moviendo. Sencillamente empieza ese ciclón, esa tormenta que se forma, y surge una voz que ni siquiera, a mediados de película, surge una voz contando un pataquín. El pataquín que narra es que hay un país donde todos son ancianos, pero esos ancianos nunca mueren. Es una alusión directa al régimen cubano, a los tradicionales del gobierno cubano. Porque el Dios que creó los hombres se olvidó crear la muerte. Exactamente. Ese es el pataquín. Pero entonces ahí los jóvenes que prefieren morir a tener esos anquilosados, eso. Ese es el pataquín. Yo entendí la crítica que se le hace, ya la alusión que se hace a la situación cubana y demás, que la acepto, la veo bien, pero es que eso no está en trama. Eso es de pronto... Una ocurrencia. Se le aparece eso, lo dicen, y está como un añadido. No es parte de la trama eso. Y así, esa es mi reserva, la que desde el principio que la vi me ha sorprendido enormemente que la crítica especializada, repito, sobre todo de Europa, la hayan visto tan... hayan elogiado tanto, cosas que hay que elogiar de la película. La película, como bien tú dijiste, tiene buenas actuaciones, dimensiones, tiene buenos diseños de los estereotipos y demás, pero hay cosas que no están en trama. Hay hasta una técnica, para poder explicarme mejor, una técnica de origen alemán que se llama la dramaturgia de desmonte, que precisamente ya ni siquiera es de los griegos, sino mucho más para acá, que establece, es toda una técnica que no me voy a poner a explicar aquí, pero que su afán y su objetivo es ver todo lo que le sobra a un relato. Y todo lo que le sobra a un relato es lo que no lo hace avanzar. O sea, lo que es como añadido, lo que se viene, se ve como añadido. Y se puede quitar y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque no hace ni obstaculiza ni tributa a la trama. Sencillamente son añadidos. Entonces, esa es mi reserva que tengo con esta película. Ya, profesor, vamos, antes de pasar con el profesor Julio, vamos a escuchar a Samuel Formel y Los Bambán cantando Amiga Mía para continuar el recorrido por la música cubana. Dame amor, dime, comunícate, que yo quiero hablar contigo. Te busco por Facebook, por Twitter y por Imo. Mami, conéctate conmigo. Conéctate. Escribo por internet. Acabamos de escuchar a los Bambán en Amiga Mía y ahora sí, profesor Julio, su apreciación sobre esta puesta en escena. Quizás la buena recepción que ha tenido durante años la película se deba a que hay muchos elementos rescatables, por ejemplo, las magníficas actuaciones, el retrato a veces muy gracioso de ciertos instantes, de ciertos detalles que pueden ser, que resultan muy muy, muy llamativos, el empleo de la música, todos estos factores han ayudado a esa buena recepción, pero evidentemente hay estas fallas estructurales que le impiden llegar mucho más lejos. Le impiden, es una realidad que por eso no cuadra un resultado absolutamente brillante. Están los elementos, pero no terminan de convertirse en una unidad, como bien decía el maestro Gerardo. Estos añadidos, estos postizos, lo que terminan es aumentando la oscuridad, no una lectura concreta y fácil. Y eso es un defecto, claro. muy importante. Lo curioso es que le puede ocurrir hasta unos guionistas muy duchos y que en otras ocasiones han logrado presentar obras de gran perfección. Pero acá justamente el patinazo es por aquí, en la estructura. Hay es un afán de decir muchas cosas que podrían decirse de otra manera, pero incorporándolos a la estructura. Al no estar incorporados resultan postizos. Exactamente. ¿Y por qué viene esta cuestión del huracán? Resulta inexplicable. ¿Por qué meten el otro símbolo sin previa aviso? Resulta inexplicable. Claro. Todas esas cosas no le añaden claridad. Lastran más bien. Lastran, sí, como bien dice el maestro, el resultado final, que podía ser mucho mejor. Claro, claro. Ahí se ve cómo están casi todos los ingredientes, pero que no llega a ser la composición final, termina fallando, porque hay un problema que es muy importante, el de la estructura. Y es importantísimo, porque en este programa hacemos especial hincapié en este tema. Y curiosamente, puede este factor malograr una producción en la que se pueden cuidar absolutamente todos los detalles, tener un reparto magnífico, una dirección limpia, una fotografía maravillosa, un sonido brillante, una música espléndida, pero si no mediante la estructura no acertamos exactamente cómo manejar el género y todo lo que resulta, toda esa especie de proporción áurea que funciona casi de forma mágica a cuando se elige correctamente el género, cuando se que cabe al tema, cuando se logra una estructura de equilibrada, entonces se nos puede malograr la mejor de las empresas. Claro, hay que señalar una cosa, que porque yo había dicho que es la misma pareja de directores y guionistas, y no es así. Fresa y Chocolate es de Senel Paz, el guión es de Senel Paz. O sea, viene ellos lo adaptan. Ellos trabajan en el guión también, o sea, sobre todo Gutiérrez Alea, pero fundamentalmente es de Senel Paz. Que es el cuento, el bosque, el lobo y el hombre nuevo. Exactamente. Que es en el que se basa la película. Exactamente, sí. Para regresar a Guantanamera, yo sé que al ser una tragicomedia, pues no pretende, al estilo de otros géneros como la pieza, ofrecer una reflexión, ni mucho menos, pero esta película aborda temas, por ejemplo, como el machismo. Sí, claro. ¿Cómo creen que lo aborda? ¿Cree que está logrado el tratamiento de ese tema, aunque no pretenda llevar a la gran reflexión? No, pero yo pienso que desde el punto de vista de lo que puede aportar una tragicomedia, o sea, un puro divertimento, sí, es eso. Demuestra esto que a través de cualquiera de los géneros tú puedes llevar una reflexión, una premisa, un super objetivo y expresarlo. O sea, en cualquiera lo puedes reflejar. Yo pienso que para hacer una tragicomedia sí está bien tratado el tema. No podría tener mayor rigor porque dejaría de ser una tragicomedia. Porque varios personajes están orbitando alrededor del mismo tema. Claro, claro. Tanto claro, el camionero. Sí, el viejo que acompaña. El viejo, el funcionario, sí, ella misma, la actriz. Está presente durante todo el tiempo. Mirta Ibarra. Presente. Sí, sí. Yo era una niña en la época en que la película se estrenó en La Habana, en Cuba, de forma general. Pero recuerdo que la película tuvo una gran aceptación. Claro. Como gran aceptación tienen la mayoría del cine cubano que convoca la risa, ¿no? Y que aborda la realidad. ¿Por qué creen ustedes que estas películas tienen tanta aceptación? Yo pienso que no solamente en Cuba, que sí la tuvo, como tú acabas de decir, sino es que la gente quiere verse en pantalla. Siempre. La gente quiere ver sus problemas siempre, en pantalla. Su referencia, su autorreferencia. Eso lo se agradece. Y también, durante todo ese tiempo, recuerda que después de la caída del campo socialista, todo el mundo pensó que el próximo era Cuba, y entonces al no suceder eso la gente ha creado todo una curiosidad en torno a Cuba, sobre todo desde el punto de vista europeo, que yo creo que eso es lo que le ha interesado a la crítica europea, que esta película aborda temas de la realidad y lo aborda de forma crítica. Yo abogo por eso, yo tengo una obra, yo creo que soy pionero en cuanto al teatro cuestionador de la realidad que nos circunda, y abogo por eso, porque se sigue haciendo. Pero a mí me parece que hay que hacerlo logrando la obra. No añadiéndole críticas a una historia que no la lleva, sino... Claro, si hubieran abordado directamente el tema. Ajá, exactamente. Yo creo eso, yo creo que ahí falta... La película no está lograda en su totalidad, pero tiene aceptación en Europa por lo que acabo de decir. Esto me augura una mala nota. Porque... Para el final del programa. Pero tiene aciertos, también hay que valorar entre una cosa y la otra. Claro, aunque aquí hasta cierto punto da un poco de pena, porque se puede vislumbrar que podía llegar a ser una película maravillosa, pero la falla trágica de su problema estructural le resta esa posibilidad, cuando estaba muy cerca, estaba a la mano ese quizás la pretensión de darle más profundidad al tratamiento cuando utilizas una estructura de este tipo le restó esa posibilidad. Si se hubiera atenido más a cumplir las necesidades de la estructura y hubieran puesto en trama esas ideas, el resultado hubiera sido el mismo pero brillante. Claro. Hay un antecedente de esta película en la propia Cuba, que es la muerte de un burócrata, que también sucede alrededor de un muerto, que el problema es que... Que lo entierran con el carnet de identidad, y toda la lucha es para... Que su viuda pueda cobrar la jubilación. Exactamente, toda esa odisea, y tiene un ritmo... Que es de Titón también. Es de Titón, es de Gutiérrez. El regreso sobre la muerte. Sí, sí, es él, y que está muy bien logrado. Muy bien logrado, porque yo también le achaco a esta película... Por el problema este de los traslados y todo eso hace que el ritmo se resienta. Hay momentos de la película que tú ves que el ritmo como que se cae. A pesar de que te pedía más, si se ajusta más al género, tendría que tener una dinámica mucho más, al contrario, más adelante. Claro. Sí. Ahora que hablamos de las películas de Tomás Gutiérrez Alea, bueno, también de Juan Carlos Tavío, ¿qué cosa es guantanamera en la obra de este director, Julio? Bueno... ¿Es idea mía o es la última película que es la última, la... ya estaba enfermo, su última ya película, estaba enfermo, ya sí. Estaba enfermo de cáncer. Sí, sí. Quizás que, por eso te digo, digo antes, yo me atrevo a ver que ahí iba a haber una gran película, sí, sí. Pero que se escapa de las manos por este aspecto que es fundamental, porque quizás cuando escribían el guión, pensaban en el resultado final, pero no se plasma en la estructura y se les escapa de las manos. Y claro, termina siendo una frente a otros resultados tan brillantes que ha tenido este director. Me da pena que haya sido esta su película final. Yo tengo que decir algo. Yo tuve un diferendo con Gutiérrez Alea. Un día salíamos de la organización profesional nuestra, la Unión de Escritores, y le dije, tu cine es mejor en la medida en que te acerca a lo clásico. Y él lo malinterpretó, porque hay no solamente en Cuba, sino en sentido general en América Latina, un prejuicio alrededor de la estructura clásica aristotélica. Se relaciona la estructura clásica aristotélica con el cine comercial, el cine barato y todo, y no tiene nada que ver. El ejemplo que yo siempre pongo es que todo Shakespeare es clásico desde el punto de vista estructural y no tiene, no hace concesiones ni mucho menos. Ahí él no nos entendimos porque él no entendió mi posición. Él creyó que yo... ¿Se puso bravo? No se puso bravo, pero como que me miró, este es un plegado al mundo comercial o al mundo barato de la, y no era eso exactamente. Cuando yo me estaba refiriendo a lo clásico, me estaba refiriendo a respetar, porque si tú ves, y fíjate que él se maneja mucho mejor, se maneja Titón, Gutiérrez Alea siempre se ha manejado mucho mejor en la pieza. En la pieza se ha manejado mejor. En memoria de su desarrollo, ¿qué cosa es? O sea, hay películas de él que precisamente se maneja mucho mejor porque se siente con más libertad. Y él, además de este prejuicio de que la estructura clásica es cine comercial, cuando yo veo Ofrece Chocolate, que la vi estando en el extranjero, yo dije, al fin Tito me entendió. Pero no es que me entendió, es que el guión no es de él. El guión es de Senel Paz, y entonces de ahí viene, él respetó más ese guión y es más clásico. Claro. O sea, no se le debe tanto a él la estructura como a Senel, que fue el que hizo la adaptación de su propio cuento y lo llevó al cine. Entonces finalmente es un prejuicio, porque en realidad esto no es ningún invento del cine contemporáneo ni del cine clásico. Para nada. La estructura viene desde que se creó esta manifestación allá por el siglo V antes de nuestra era. Entonces, eso es lo que yo veo. Siempre Titón tuvo como que le quedaba mejor la estructura de progresión acumulativa, que se me manejaba mucho mejor, porque además de eso hay que decir que Gutiérrez Alea viene del mundo europeo, o sea, él se forma en Italia, uh-huh. Y entonces muy influido por el neorrealismo italiano, o sea, viene marcado por eso, con una actitud muy anticomercial, que yo siempre se le elogié. Pero no hay que confundir, la actitud no hay que mezclar eso, porque eso es lo que ha hecho daño al cine latinoamericano en sentido general. El hecho, no, eso es Hollywood, eso no tiene nada que ver, no es lo que yo quiero hacer, y entonces inventar lo que ya está inventado. Quizás lo que haya fallado es que, como querían abordar también el tema desde el humor, querían manejar esta estructura, pero no la respetaron. Sí, exactamente. Porque del mismo neorrealismo italiano, hay, por ejemplo, esos maravillosos cuentos del Boccaccio 70, que tienen. Son puro humor, pero son absolutamente geniales, y también hay una crítica social, una crítica ideológica, y un montón de cosas, pero perfectamente encuadrados en una estructura. Claro. Eso hay que respetarlo. Si tú no respetas la dramaturgia te pasa la cuenta. ¿Te pasa la cuenta? Escucharán. Y es cara la cuenta. A los interesados en escribir cine. Si no se respeta la dramaturgia y este programa, le pasamos la cuenta. Vamos ahora a la pregunta conceptual. Milena Álvarez pregunta ¿a qué se refiere usted cuando habla de tempo staccato? Bueno, ese es un término que viene de la música. El tempo staccato quiere decir un ritmo más adelante, un ritmo más picado, más ritmo, dinámico. O sea, más dinámico es la palabra, más dinámico. Eso es lo que quiere decir el tempo staccato, que se ha utilizado, y yo lo utilizo mucho para hablar, por ejemplo, los thrillers tienen un tempo staccato muy destacado, muy señalado, o sea, y eso ha confundido a muchas personas. Las personas, a veces cuando ven una pieza, por ejemplo, lo que está pasando ahora con esta película de Roma, dice, bueno, pero es un poco lenta. Y no, porque es que cada género tiene su ritmo. No hay que pedirle a una pieza el ritmo de una tragicomedia, porque son diferentes. O sea, el thriller tiene ese tempo staccato mucho más violento, ¿cómo fue el término que utilizaste? Dinámico, más dinámico, y por lo tanto cada uno de los géneros tiene su propio ritmo, pero tempo staccato quiere decir eso, un ritmo más adelante. Ya nos queda claro. Curiosidades del cine. Confieso que no me interesan las modas al uso y que soy de los que piensan que la oscuridad no es la mayor categoría estética, ni la claridad un pecado de lesa cultura. Lo dijo Pastor Vega. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría del profesor Gerardo Fernández. Bien, entonces queda que nos digan del 1 al 10 qué valoración le dan a esta película. No le bajarán a 5. No. Bueno, yo antes de dar mi evaluación, quería señalar algo que también yo pensé que algún oyente iba a hablar de eso, que es lo de la Guantanamera. Porque la Guantanamera es una composición insigne que en un momento determinado sale de un programa de radio de la Crónica Roja. Allá por los años 50, en la Radio Nacional en Cuba había un programa que era de Crónica Roja y no había un narrador, sino alguien que cantaba. Y entonces utilizaron, el autor de esa tonada, utilizó la tonada de la Guantanamera para narrar los acontecimientos trágicos que sucedían. Y eso llegó, un norteamericano que en un momento determinado toma esa canción, pero lo que hace es añadirle los versos de la poesía de Martí. Y entonces con eso como que enserió el tema, como que le dio mayor rigor a la canción y esa es la que se conoce. La que se internacionalizó. La que se internacionalizó, Pete Seeger, creo que se llamaba el norteamericano, ya murió, es un viejo cantante de country. Pete Seeger, que le incorporó los versos sencillos de José Martí y esa es la que se conoce. Ahora, en la película se inicia con eso. Yo pensé que le iban a trabajar más. En lugar del pataquín, por ejemplo, eso lo hubiese dado desde el principio hasta el final. Hubiera sido un elemento de unidad. Y no se utiliza al principio y faltó. Faltó, o sea, no tiene una presencia. Le dejan en el. Empiezan a utilizarle en ese sentido y se olvidan. ¿Verdad? Se olvidan de eso, sí. Y en lugar de sacar el pataquín, yo hubiese sacado cualquier cosa en Guantanamera con versos creados, no solamente los versos de Martí, creados propios de lo que está relatando, y si, como dices tú, se olvida. En un momento determinado es que se lo olvida. Hacen en un momento, sí, pero después dejan de hacerlo. Dejan de hacerlo. Profesor, a mí no me quedó muy claro, ¿cuál es la acción base en esta película? La de trasladar el cadáver hacia La Habana. O sea, esa es la acción del funcionario. Base del funcionario. O sea, el funcionario intentándolo, y son obstáculos y obstáculos en cada provincia. Intentando demostrar que su idea de traslado es la válida. Es la económica, porque es un oportunista, es una gente que quiere lucirse ante los superiores para mantener su puesto. Eso que ha sido tronado, que en cubano tronado quiere decir cuando te despojan de tu cargo, sí, y te bajan a una jerarquía política o social inferior. Inferior, exactamente. Y eso es lo que pasa ahí. Eso está logrado, pero yo encuentro que incluso en esa misma acción dramática no hay verdaderos obstáculos para él. Hay obstáculos, ella es una comedia, no hay que ponerle más rigor a eso. Pero Una tragicomedia. Pero bueno, los señalamientos. Podría tener obstáculos más serios para. No más serios, sino más obstáculos. Más, claro, más diversos. No solo que la correa del carro se rompa. No, exactamente. O provincia la patrullenta que desembarque en el carro y retrase el viaje. Exactamente. Entonces. Más marcado en cada uno de ellos. Entonces, bueno, yo por estos todos efectos descuidan ese factor, que es el principal de la acción base. De la acción base, que tenía que ser mucho más enérgica y ser más tener más obstáculos. Tenía que ser más difícil llegar a La Habana con el muerto. Sí, yo no puedo subir de un 7 con esto, y creo que soy generoso. Le llevó recio, donde quiera que esté Tomás Gutiérrez Alea, hoy no lo va a dejar dormir. Profesor Julio, yo le daría un 8, porque tiene algunos factores, porque alcanzo a ver que la suma de factores pudo haber terminado también en una gran película. Sí. Pero que se escapó esto de como agua entre los dedos en el último minuto. Sí. Y le da un 8 porque para que ya se ocupe esta noche con el profesor Gerardo Titón y le deje en paz. No me persigue a mí. A tener pesadillas todo el mundo en esta noche. Bueno, esta ha sido la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Y esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Operan el sonido Diego Salazar y Andrés Torres. Contamos con la música anónima del cilindro El Artista Hambriento. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico, la próxima semana en este mismo día y horario, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. Produce el sonido el licenciado Fabián Sandoval, y en la conducción y dirección la periodista y máster Lourdes Stusser. Y finalmente, para concluir este brevísimo recorrido por la música cubana, los dejamos en compañía de Compay Segundo y su agrupación en la pieza Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me